así como las almas encarnadas positivas sanas y elevadas, se alimentan de energías pensamientos elevados que provienen del cuarto, quinto y sexto grado del electromagnetismo, así los grados densos del electromagnetismo, alimentan a las almas densas encarnadas. Ustedes, seres positivos sanos y elevados, continuó el hermano Elohim, siempre buscaron agruparse con otros seres, procurando la retroalimentación energética de conocimiento, luz y amor. De esta manera han podido conseguir que sus almas eleven y se preparen a la trascendencia cósmica. La fuerza reptiliana negativa enferma también lo ha hecho, pero ellos inteligentemente han logrado mayores congregaciones energéticas negativas enfermas, debido a planes maquiavélicos, que han dado mejores resultados. Para realizar sus nefastas intenciones, idearon hace mucho tiempo atrás, congregar grandes multitudes de energías pensamientos de baja frecuencia, y esto lo lograron inventando demostraciones circenses, con la única intención de juntar el máximo de almas encarnadas que pudieran emitir conjuntamente energías pensamientos densos y así alimentar los tres grados primeros del electromagnetismo. Nos referimos, dijo el hermano Interano, a las congregaciones de personas que se unen, por ejemplo, en estadios, coliseos, campos, festivales, carnavales, protestos, guerras, congregaciones políticas, espectáculos, cinema, etc. En jolgorios, parrandas, juergas donde el alcohol y las drogas son parte de sus vidas y mucho más. Todas estas energías pensamientos llenas de nímeos, energía de emociones alteradas, violentas, sulfuradas, perturbadas, irritadas, sublevadas, indignadas y más, se asientan en los dos primeros grados y parte del tercero, y al hacerlo, las almas densas encarnadas y desencarnadas se alimentan de esa energía, haciendo de ellas almas cada vez más densas y distorsionadas. En pocas palabras, los hombres negativos enfermos serán cada vez más densos y distorsionados, y los humanos sanos que se alimentan del cuarto y quinto y sexto grado del electromagnetismo, serán cada vez más elevados, de pensamientos rectos, reales y enaltecidos. 237. Pero ustedes no pueden sanar estas energías y mandarlas de vuelta para encarnar. ¿Qué fuerza tienen los reptilianos para que ustedes no puedan contra ellos? Siempre les hemos reiterado que eliminar la energía negativa enferma no es lo adecuado. La enfermedad nunca se elimina, dijo el hermano Elohim, ya que cuando ustedes enferman y sanan, creen que la enfermedad fue erradicada, y no sucede esto, ya que la enfermedad es sistemática, siempre estará dentro de ustedes circulando una y otra vez. En este proceso la enfermedad puede dormir mucho tiempo, pero se activará cuando menos lo piensen. Si no es en esta vida, la heredarán a sus generaciones posteriores.